Buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de este podcast. Todos estos días, el programa de literatura de William Zapata. Recuerden que este es un programa de uso externo, hecho exclusivamente para consumo humano. Ok, estamos empezando año y estoy generando desde la bellísima ciudad de Cali. Y de verdad que me siento muy bien estar recibiendo el año nuevo en tierra caliente. Hace más de 7 años quizás no recibía yo el año nuevo en el trópico. Así que vamos con todo este año 2009. Tengo en mis manos libros de el último de Bret Easton Ellis, Lunar Park. También tengo el último de Junot Díaz. También pasa por aquí El Atravesado de Andrés Caicedo. Esto es una edición muy privilegiada, puesto que la compré por 3,000 pesos en la ciudad natal del poeta caleño. Y también tengo un texto que me acaba de llegar de España. Lo mandé a comprar por internet. Se trata de Crónicas de Bob Dylan, lo había leído en inglés, ahora me lo voy a devorar en español, definitivamente, junto a Lunar Park. Creo que es uno de los mejores libros que me he leído en mi vida, Crónicas de Bob Dylan, así que ustedes escogen. De igual modo van a ver ustedes un avatar. Nunca suelo poner avatares en mi podcast, pero esta vez me dio por jugar con esas pequeñas fotografías que se ponen en los podcasts como para adornarlos. Y bueno, van a ver el avatar de un libro que se está lanzando en este momento en la ciudad de Monterrey, en México. Es un libro en el que tengo la oportunidad de ser parte como invitado a una recopilación de escritores en esta ciudad, escritores de todo el continente. Así que estoy muy contento con eso y quiero compartirlo a todos ustedes. El libro se llama Escritores Seriales. Es el primer volumen de una serie de volúmenes que van a salir para antes del 2010. Y bueno, este primer número se puede conseguir en México, para los que estén en México, en Estados Unidos, o también para los que estén interesados en comprarlo por fuera de estos dos países, pueden hacer sus pedidos vía internet. Así que googleen el libro y van a obtener toda la información. De todas maneras, el portal es www.caleditorial.com. Ahí van a tener toda la información de cómo obtener el libro Escritores Seriales. Comenzamos entonces con la poesía. Llevaba mucho tiempo sin volver a grabar mis podcasts. Desde diciembre del año pasado no volví a coger el computador, pero ahora pues perdonarán que vine un poco parlanchín. Así que bienvenido, vamos a tener dos programas de un solo batacazo. Voy a grabar bastante porque, como ya había informado antes, el programa se consigue en el website Podcaster. Es un website, una plataforma bastante distinguida, y pues ahí van a poder seguir consiguiendo este podcast todos estos días. las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el... Tienes una novia llamada Alma, con un largo y delicado cuello de caballo y un gran culo dominicano que parece existir en una cuarta dimensión más allá de los jeans. Un culo que podría sacar a la luna de órbita. Un culo que a ella no le gustó hasta que te conoció. Se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma. No pasa un día en que no quieras presionar tu cara contra ese culo o morder los delicados tendones de su cuello. Te gusta como ella tiembla cuando lo muerdes, cómo se resiste con esos brazos tan flacos que parecen salidos de un after school special. Y animando a la tropa, dale que dale. Alma es estudiante de Mason Gross, una de esas alternativas que escuchan a Sonic Youth y leen cómics, sin las que jamás habrías perdido tu virginidad. Creció en Hoboken, parte de esa comunidad latina a la que le quemaron el corazón en los 80, dejando en llamas sus apartamentos. Se pasó casi todos los días de su adolescencia en Lower East Side, pensando que siempre sería su hogar, pero entonces NYU y Columbia dijeron "not yet" y terminó aún más lejos de la ciudad que antes. Está en su etapa de pintora y la gente que pinta es toda color moho, como si los hubiesen arrastrado desde el fondo de un lago. Bobby B y yo teníamos mucho en común, a pesar de que después tomáramos caminos muy distintos. Compartíamos el mismo bagaje musical y veníamos del mismo sitio y de la misma época. Él también había salido del medio oeste y había llegado a Hollywood. La voz de Bobby poseía un timbre metálico y nervioso, tan musical como una campana de plata, como la de Buddy Holly, pero más profunda. Cuando lo conocí, era un gran cantante de rockabilly, pero se había pasado al pop y era una estrella. Grababa para Liberty Records y sus temas se catapultaban a las listas de éxitos una y otra vez, incluso después de que los Beatles invadieran el país. El que estaba pegando entonces Take Good Care of My Baby era tan certero como cualquiera otro de los suyos. Your lips close to my lips. Descubrí que estaba cambiando y no pude sino sentir que dicha conversión me reafirmaba. Ya no anhelaba algo de acción. La tensión de la vida urbana se desvaneció. El extrarradio era laberíntico y fragmentario. Se acabó el ojear del diccionario del diablo, la guía Sagatz, en busca de un restaurante decente y la batalla por conseguir una reserva. ¿A quién le importaban ahora los reservados VIP o hacer muecas para que los paparazzi en la alfombra roja de las premieres cinematográficas te tomaran una foto? En el extrarradio vivía tranquilo. Todo era diferente. El ritmo de los días, el estatus social, las sospechas sobre la gente. Era un refugio para los menos competitivos, la liga de segunda. Sencillamente no tenías que prestar tanta atención a las cosas. Ya no se exigía la pose precisa. Había supuesto que me aburría, que ese aburrimiento me irritaría, pero nunca llegó a ocurrir. Pasar junto a alguien que podaba un arbusto no encendía la chispa del barril de la pólvora del arrepentimiento que me había imaginado. Había cancelado la suscripción I Want That y durante un tiempo me fue bien. Un día de finales de agosto pasé con el coche junto a un campo salpicado de álamos y de pronto contuve la respiración. Noté una lágrima en la cara. Estupefacto, comprendí que era feliz. Alma es flaca como un palo, tú un blog adicto a los esteroides. Alma adora conducir, tú los libros. Alma tiene un Saturn, se lo compró su papá que es carpintero y que solo habla inglés en la casa. Tú no tienes ni un punto en la licencia. Alma tiene las uñas demasiado sucias para cocinar. Tu espagueti con pollo es el mejor del país. Son tan diferentes, voltea los ojos cada vez que pones las noticias y dice que no soporta la política. Ni siquiera se llama a sí misma hispana. Se jacta con sus amigas diciendo que eres un radical y un verdadero dominicano. Aunque en el índice del plátano tú no ranqueas y Alma es la tercera latina con la que realmente has salido. Te jactas con tus panas de que ella tiene más discos que todos ellos juntos. Que dice unas terribles vainas de blanquita cuando están chingando. Es más audaz en la cama que otras muchachas que has tenido. En la primera cita te preguntó si querías venírtele en sus tetas o en su cara. Y tal vez durante tu entrenamiento de hombre no te llegó ese memo, pero le dijiste como que en ninguno. En la calle Honduras, ahora duermo revolcado entre cartones. Lo perdí todo. a mí. El primero que me enseñó a pelear fue mi amigo Edgar Piedradita, que fue el que fundó con su novia Rebeca la Tropa Brava. Fue el que me enseñó a usar la derecha, bien pueda tóquela. Ahora toque la izquierda, qué diferencia, ¿no? Claro que antes de que Edgar me enseñara, yo ya me daba con los de mi clase, en tercero, en el Pilar. Mejor dicho, me daba con todos y a todos les daba. Con todos, con Pirela, con Franco, con Rizo. Con todos me di a la salida y todos se dieron cuenta, tarde o temprano, que conmigo no había caso. A Rizo sí que le di bien duro porque me había sapeado. Y no solo a mí, a todo el mundo, sapo y lambón. Cuando don Benito entraba a dar clase en inglés, Rizo se le hacía bien cerquita y le sonreía. Don Benito, que si le caía la tiza, que él se la recogía, que si había que escribir en el tablero, le escribía con esa letra que tenía, que seguro había cogido un método Palmer y se había puesto a copiar la letra, o yo no sé. En todo caso, nunca le he visto a nadie con una letra así de parejita. Y don Benito, que le decía que buena letra la que tiene usted, Mr. Rizo. Ok, esto fue todo por hoy en todos estos días, con el murmuro de los pajaritos tropicales, de los niños en la piscina, con el calorcito colombiano. Me despido. Escuchábamos anteriormente bandas como Mad Honey, Complex Dinner, Estopa, Calamaro, y los dejo con Fiebre Corporation y la canción Meu Destino. Que la pasen bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches.